Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguéis. Dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que miráis, se os medirá. ¿Cómo es que miras la bizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la bizna de tu ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la viga del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! No juzguéis. Estas palabras van para ti, que en vez de propagar el Evangelio, vas indagando en los pecados que cometen los demás. ¿De qué te sirve hacer esto? Te lo diré. Para que pierdas la alegría de la fe, porque ves que todos son pecadores, que no hay ni uno de justo, y te deprimes. Haz algo positivo con tu fe. En vez de comparar si este o aquel se saltan este u otro mandamiento de la ley de Dios, reza para dar buen ejemplo en cada uno de los mandamientos. Y entonces volverá la alegría a tu corazón. Quiero que seas feliz. Deja de juzgar. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.